Si los concejales me permiten, tenemos la señora de la Junta de Historia, que han traído una nota y quisieran decir unas palabras antes de dar lectura al acta del día y seguir con los demás temas. Si me permiten, quisiera escucharlas y darles prioridad, si les parece. Voy a si me permiten, doy lectura a la nota y después les doy la palabra. Puede ser, con respetuosamente se los digo. Capilla del Monte, 23 de mayo de 2019. Señor Presidente y miembros del Consejo Deliberante presentes, los miembros de la Junta Municipal de Historia y Geografía queremos informar que hasta este momento están en nuestro poder piezas de arqueología que nos fueron prestadas por un coleccionista para el futuro museo. En la actualidad, dicho coleccionista nos comunica que de no tener el museo para exponer las piezas, solicita que le sean devueltas, para llevarlas a la localidad de Charbonnier, pues las autoridades de este lugar están dispuestas a realizar allí el museo. Lamentamos que en todos estos años, y a pesar de haber solicitado reiteradamente un lugar para exponer todo lo que poseemos, fotografías, objetos arqueológicos, bibliografía, etc., no hemos tenido ninguna respuesta. Tampoco se trató la ordenanza de patrimonio para resguardar los bienes de la localidad. Estamos apenados porque los tiempos se acortan y no tendremos el museo ni la ordenanza que anhelamos, y sí habrá en Charbonnier con el material muy, muy importante del pasado de Capilla del Monte. Sin otro motivo, saludamos a ustedes atentamente. Dicho esto, le damos la palabra a la señora Mancini. Bueno, está todo expuesto allí, ¿no? Nosotros tenemos una gran inquietud porque no podemos tener el museo. Hemos tenido en una vitrina que nos obsequiaron, abajo aquí en Cultura, los objetos de arqueología. Pero yo vine un día en enero y estaba roto el candado y había habido un señor que estaba disertando que lo que quería abrir ahí la vitrina. Entonces no tuve más remedio que cargar todos los elementos y llevármelos a mi casa. Allí había piezas muy importantes, hay más importante que además de puntas de flecha y demás, tenemos una punta de flecha champitín que tiene de 8.000 a 11.000 años, tenemos una ánfora íntegra, enterita, sin ninguna rajadura, nada, y esas piezas no se pueden perder. Además, no, si las roban, no tenemos derecho a reclamarlas, porque por el otro lado necesitamos que las clasifiquen. Yo he pedido de mil maneras que nos clasifiquen, porque nosotros no estamos capacitados para clasificarlas. Estuvo el señor licenciado Alfonso Uribe, hicimos algún digamos, investigación sobre morteros sobre el río Carabalumba, quedó en venir pero después no vino. Nosotros más o menos tenemos localizados los morteros, queremos que todo ese patrimonio se ponga en valor, no en valor, pero por lo menos cartelizado, que la gente lo conozca. Ese, por otro lado, es un motivo de turismo, ¿no? Una atracción turística. Pero las piezas que tenemos, eso ha llevado años recogerlas. Las tiene una persona. Nosotros sabemos perfectamente que esa persona no es propietaria de las piezas porque es patrimonio de la localidad. Pero ellos las encontraron y Charbonnier le ofreció de llevarlas y él nos da un plazo ahora para que nosotros las expongamos. La vitrina la han tapado con un plástico y ahí está todo cerrado y yo las piezas las tengo en mi casa para preservarlas, no es para otra cosa, ¿no? Entonces nosotros venimos a comunicarles el tema, que es muy grave. Y las piezas se las quieren, no entendí qué va a pasar con las piezas. Y el coleccionista nos dice que su padre quiere tenerlas en un museo porque es una persona muy mayor y que antes de morirse quiere verlas en un lugar. Entonces él las va a llevar, se las han ofrecido en Charbonnier de hacerle un lugar, un espacio para colocarlas. Y esas tienen que estar clasificadas por un arqueólogo, es decir, con fecha. Yo tengo conocimientos, pero no como para decir clasificar las piezas. Y bueno, ellos están estudiando eso, conocen eso. Yo traté de hablar con la señora Manuela Ferreira, me dijo que se iba a comunicar con Rosa Cataño, que es una arqueóloga que hizo el museo a cielo abierto en Ongamira. Además, estos últimos meses estaban trabajando con pasistas de la universidad en el museo de Zumpaga, en el Deodoro Roca. Ellos estaban trabajando ahí. Eso no hay que pagarlo, habrá que pagar viáticos, o digamos, mantenerlos a los chicos que están estudiando. Pasantes. Si son pasantes de la universidad, que ellos pueden hacer ese trabajo. Pero, claro, hay que por un lado, hay que hacer las gestiones y hay que buscar el lugar. Claro, hay que buscar el lugar y por el otro lado, digamos, ponerlos a los chicos en un lugar donde que puedan comer, que puedan alojarse y demás. Significa un gasto, claro. Y bueno, y el espacio. El año pasado que nos daban un lugar, que fuimos a buscarlo, que nos daban el otro lugar, fuimos a buscar, pero realmente los propietarios por impuestos no quieren ofrecer su local. Ellos quieren cobrar un alquiler. Entonces, nos habían ofrecido Carducci, el salón Carducci, después dijeron que no, que eso se necesitaba para hacer las festividades. No, pero aparte no tiene la seguridad. Discúlpeme, pero no tiene la seguridad que... Sí, bueno, no tiene la seguridad, por el otro lado no tiene baños tampoco. No, y no tiene la seguridad mínima. Sí, bueno, pero eso se podría arreglar porque hay que cambiar la abertura, rejas y demás. Sí, sí, nosotros sabemos eso, sí. Hay que poner rejas. Por el otro lado habíamos pedido el salón del zapato. Se dio a licitación y lo ocuparon. También el salón del zapato hay que poner rejas porque tiene todo vidrio. Son piezas que a nadie le importa, digamos, pero llegado el momento esas piezas se venden en dólares en cualquier lugar. En cualquier lugar valen $7,000 sí, sí. Y esa pieza que yo tengo de la Jean Pitin realmente es una pieza sumamente antigua. La tienen una sola en el Museo Numba Charaba de Carlos Paz. Y tenemos esa nosotros. Pero, digamos, eso hay que resguardarlo. Sí, es así como usted lo dice. No hay otra. Por eso nosotros queremos poner en conocimiento de todos ustedes que son parte de nosotros, que nos den una solución. Porque de lo contrario, ya ahí la nota dice. El Charbonnier se lo va a llevar. El señor este coleccionista dice que sus papás fueron de Charbonnier, que por lo tanto también en Charbonnier, esas piezas pueden estar en Charbonnier. Es la ciudad luz, Charbonnier. Y bueno, es París. Esa es la situación. Por el otro lado, la ordenanza de patrimonio que nosotros pedimos hace más de 4 o 5 años realmente, no la tenemos y nosotros estamos perdiendo bienes, entre ellos la campana, ¿no? Nosotros no tenemos elementos como para defender el patrimonio de nuestro pueblo. Hay edificios como lo que es inventario actual que ya están aprobados los planos para tirarlo abajo. Ese lugar fue el primer correo, fue la primera panadería del pueblo. Y nosotros lo único que pretendemos es que dejen la fachada. Claro. Después, lo otro adentro, pueden intervenir lo que quieran. Pero la fachada es lo que nosotros... La otra casa es la que vivía la familia Sarmiento. Sí. Esa no sé, como no la tiraron todavía. Y pero hay un proyecto. Y todo es así. ustedes saben muy bien lo que hemos peleado por los pingüinos nos tiraron abajo y no hicieron nada. Y ahora yo tengo mucho conocimiento que en la colonia El Castillo van a hacer una gran construcción. Yo lo primero que dije, bueno, pero el castillo no, hasta ahora el castillo no lo van a tocar. Pero el castillo está ahí. Están construyendo el frente, sí. Lo están restaurando el castillo. Están restaurando. Sí, hablando, pero la construcción en grande es el frente. No es que van a modificar. ¿Dónde estaban los pingüinos? Al lado. No, no, pero tengo entendido que en el predio donde está el castillo sí, también, no sé si son 4.000 metros cubiertos. No, es la parte vieja de la colonia. Hay una parte nueva y otra parte vieja. La parte vieja la van a tirar y van a hacer una parte nueva. Pero el castillo no lo van a todo. Sí, eso me dijeron. Sí, eso me dijeron que el castillo no, pero eso habría que ponerlo en valor. Es una atracción turística muy linda, que ahí se puede hacer un bar, una cosa como para que sea como decir, bueno, va la gente ahí, ¿no? Y que lo podemos utilizar como atracción turística, ¿no? Y bueno, que alguien lo utilice comercialmente, ¿no? Pero nosotros no nos podemos meter en todas esas cosas, pero con una ordenanza que le ofrezcamos a los propietarios algún beneficio, se puede solucionar eso. Quiero hacer una aclaración. Nosotros en una oportunidad, creo que no sé si fue el año pasado o el otro año, trajimos copias del proyecto sí, que nosotros hicimos. Sí. Le entregamos a todos los miembros. Correcto, todos tenemos una carpeta. Tenemos una carpeta todos. Sí, es verdad. Claro, son elementos, son por ahí dicen un museo, no tiene mucho interés actual, pero realmente los pueblos que son turísticos tienen museos, a veces pequeños pueblos tienen museos, como si, no sé, si llegan a concretar en Charboniel, es un pequeño pueblo, y nosotros que tenemos todo la como posible para hacerlo, incluso con los morteros se puede hacer un itinerario turístico, cartelizado, ¿no? Poniendo carteles en cada lugar y hacer un circuito turístico, eso lo podemos hacer nosotros, digamos desde la Junta, pero ya como clasificar las piezas es un poco delicado, hay que poner fechas, a lo mejor hay que hacer pruebas con carbono 14 y nosotros eso no, por ejemplo el ánfora que tenemos lo vio Alfonso Uribe y dice, esto no es come chingón puro, esto es negro, digamos, de afro vendría a ser, porque dice, tiene las manos, en el fondo, dentro de la vasija, están las manos marcadas, esto es con influencia afro. Yo eso no lo puedo determinar, lo pueden determinar ellos, pero no nosotros. Entonces, bueno, no sé, yo les pido toda la colaboración que se pueda hacer para llegar a concretar ese museo, aunque sea provisoriamente en algún lugar. Sí. Aunque podemos sea provisoriamente. Sí. Podemos mandar una nota al intendente. Y la secretaria de Cultura. Yo creo que más el, está bien. No, pero esto es una decisión del ejecutivo. Del ejecutivo. Perfecto, porque vos decías secretario, va a hablar con el intendente y le. Digamos, el alquiler de un inmueble. Exactamente, eso es lo que decía el intendente. Perfecto. Después nosotros lo que nos tenemos que ocupar claro, es de la ordenanza. La otra posibilidad sería, no sé si se puede conseguir alguna sala de la estación, de la ex estación del ferrocarril, alguna sala anexa. La otra cosa que se nos había ocurrido es conseguir un vagón del ferrocarril, un vagón de tren y colocar en las vías. Y bueno, eso sería muy lindo. Sí. Yo estuve antes de ayer en Cruz del Este. Sí. Hay un vagón tirado ahí en la parte de Toco Toco, tirado, todo pintado, digamos, arrumbado. Habría que hacer la gestión ante ferrocarril. Dice que pedimos tanto un vagón. Alguien que tenga conexión con ese señor que yo no conozco, que viene a Capilla. Bataglia. Bataglia. El ingeniero Bataglia. Bataglia, claro. Vive acá. Sí, vive acá. Sí. Claro, ese nos podría conseguir un vagón y ponerlo en las mismas vías del ferrocarril, ahí en la estación, ¿no? Por supuesto que adornado y puesto en valor, ¿no? Y no sería tanto costo como pagar un alquiler todos los meses. Y bueno, a lo mejor ahí podríamos hacer hasta una confitería, una cosa, porque si se consiguen dos vagones, podríamos utilizar uno de museo, el otro con una confitería. Que creo que Ferrocarriles manda remate cosas que están en desuso, sí. Y después hay gente que lo vende. No, pero los donan también. Pero viviendo en Cruz del Eje, que debe haber algo en Cruz del Eje para que tengan eso, no, sí, ese que sí. Yo ahí en la zona de los dos, está todo mandando, ¿eh? Bueno, yo sé que se dona. Una idea atractiva. Sí, también viste cómo tienen lo de Zumpaga, el Museo Itinerante, que es un es como un container chico. Exacto. El Museo Viajero. Yo no, eso no lo he visto, ¿no? Sí. Ahí tiene una muestra, de la Universidad de Córdoba tiene una muestra que es un container chico donde tiene toda una muestra didáctica, y se abre y se cierra, está dentro del predio de eso. Claro, sí, sí. Con restos también de los cumechingos. Claro. Sí, no, eso es más fácil, un poco más de ingenio, algo se podría hacer, ¿no? Le agradecemos primero su presencia, su preocupación, y también toda la cantidad de sugerencias que nos ha tirado en pos de que este patrimonio, esta riqueza arqueológica quede en Capilla del Monte. Sí. Nos comprometemos a tener una conversación con el intendente para ver si podemos lograr un lugar. Inmediatamente, una conversación a posteriori, según lo que nos resulte de esa reunión, con la Secretaria de Cultura para que convoque a los pasistas o a quien corresponda para la clasificación de los objetos y poder, claro, y nosotros a trabajar en ordenanza. Si esta señora Rosa Cataño es la arqueóloga, puede trabajar en un museo que es privado, porque de su paga es privado, ¿cómo no va a poder trabajar en algo que es municipal? Incluso la rectora de antropología, que fue mi profesora, hace 4 o 5 años nosotros fuimos a una inauguración en Soto, que en Soto, anexo a la terminal de ómnibus, dice que era un ranchito que había en un costado hacia la izquierda, ellos pusieron en valor ese ranchito y ahí hicieron un museo. Y esta señora, a mí se me van los nombres, ella venía a armar ese museo. Dice, es mi trabajo venir a armar el museo. Pero claro, nosotros tenemos que tener el espacio, primero. Si no, no podemos conseguir nada. Bien. Entonces, yo les expongo lo que nosotros, es el tema nuestro de hace varios años y bueno. Quiero, lo que queremos es poner en conocimiento nuestra situación. Correcto. Nada más que eso. Le agradecemos mucho y tenemos el compromiso que hemos manifestado los concejales de acercarnos al intendente para encontrar una vía de solución para un lugar. Nosotros hemos hablado con el intendente. ¿Qué le dijo? Bueno, Alicia. Y nos prometió que sí, que no le digo que nos había dicho que en marzo del año pasado, de más de un año, teníamos el cambio. Que después de la fiesta de los alienígenas teníamos el carruche en marzo y hace más de un año y no, y bueno, lo del vagón también se lo dijimos, pero no hay posibilidad, no tenemos respuesta. Volveremos a insistir. Claro, a lo mejor ustedes como cuerpo representante de la población, sí, pueden hacer algo más, ¿no? Sí, pero, a ver, para dejarlo en claro, porque a veces nos confundimos, lo que podemos nosotros es sugerirle, la decisión final es del Ejecutivo. Bueno, no. pero la ordenanza es... No, pero yo te voy a decir una cosa, la ordenanza. Mire lo que pasó, ustedes hacen una ordenanza donde ustedes quieren que algunas casas o propiedades sean declaradas de interés, bueno, hace 3 semanas, un mes, vino un vecino preocupado y ocupado por una propiedad. Vino acá, lo atendimos, vino con una nota donde pedía que nosotros la declaremos patrimonio. El titular vino y no quiere saber nada, porque habló con sus abogados y no quieren que esa casa sea declarada nada. Pero ustedes, no, todas las casas que ustedes tienen en la ordenanza. No pretendemos que todas las casas... Bueno, pero las que ustedes tienen... No, que se va a necesitar el consentimiento. Ese es el tema, el consentimiento. Nosotros no podemos hacer una ordenanza declarando algo en contra del propietario. El propietario tiene que dar la afirmación. Nos pasó porque la verdad que era una casa que todos conocemos y que la verdad que estaba bueno resguardarla. Bueno, se hizo presente, habló con el picho y dijo, no van a declarar nada porque yo no quiero, porque mi abogado me dijo que lo va a estudiar y si tenemos alguna respuesta le vamos a contestar. Bueno, al día de hoy todavía no tenemos ninguna respuesta. No es que la ordenanza no sale porque nosotros no la queremos sacar, porque tenemos ese inconveniente y la gente, hay que preguntarle a la gente si ellos quieren. Es más, algunas casas que por ahí no están, que fue el caso de... Alba, no importa, pero es una propietaria. No sé si quiere, nunca lo entendí si quiere o no quiere. En verdad le digo, no lo entendí. Ya la modificó, creo. ¿Cómo? Me parece que ya la modificó Alba y Pietro. Sí. Bueno, no importa. Pero ¿modificó la fachada? ¿O? Sí, modificado. Sí. Bueno. Por ejemplo, nosotros... quiero que le quede claro cómo es esto, sin autorización... Con ese criterio, entonces, no vamos a conservar nada. En otros lugares... tiene que haber una ordenanza, y, por ejemplo, la casa del maestro Bucar, que la han modificado totalmente, que hasta le sacaron la plaquita de que dice, acá vivió el maestro Bucar... María del Carmen habló con ayer, antes de ayer estuve con el y no hay caso de que vuelvan a poner la plaquita, ya la rompieron los albañiles. Pero por eso le digo que es difícil. Usted me dice en algunos lugares, por supuesto, porque dan el consentimiento, quiere decir que nosotros no estamos en contra, al contrario. Pero el problema es el propietario que lo quiera recibir. Claro, pero si habiendo una ordenanza... No, pero usted no puede hacer una ordenanza obligatoria, confiscatoria a una persona que tiene propiedad. No, no, no confisca para nada. No, bueno, pero usted le dice lo que tiene que hacer con la propiedad, tiene que tener autorización. Por favor, doctor, dígalo, porque si no, por ahí yo no soy abogado, pero sí sé, conozco. En otros lugares siempre tiene que estar la autorización. Tiene que estar la autorización y el consentimiento. Pero ¿cómo hicieron, por ejemplo, el doctorado? Pero porque tienen autorización y tienen el consentimiento. Acá no es así, no lo permiten acá. Hay lugares como Rosario donde cuando se hace un edificio y se tiene que cuidar la fachada, cuando presentan los planos tienen grandes descuentos y por supuesto que les conviene, entonces aceptan lo que se les ofrece de la municipalidad. Pero bueno, son ciudades grandes. Pero siempre está el consentimiento, o sea, si le sale $2,000 hacer un plano, no, pero algo por 500, respetando la fachada. Pero hay un marco regulatorio general que debiera estar, que nosotros debiéramos, que yo creo que está dentro de esa ordenanza, habría que dividirla en dos, eso es lo que yo pienso. Porque hay un marco general regulatorio que hace a la preservación de las fachadas, etcétera, etcétera, que esa ordenanza la tiene que aplicar planeamiento. Cuando una persona lleva un proyecto para que le firmen, le habiliten la construcción Gaby, volvemos a lo mismo. Tiene autorización. Pero la preservación en general, la declaración de preservación en general del patrimonio histórico, que es otra cosa que no tiene nada que ver con la exhibición, con el, digamos, preservar la fachada, si no, imagínate que en Europa estaría todo destruido. En Buenos Aires también. La preservación en general, lo que este muchacho nos pedía de la Hostería Argentina, tenía otro significado, porque abarcaba otras cosas. Y yo lo que creo que... dos cosas. Yo me he comprometido en trabajar ese tema. Yo estaba hablando con Irma Gómez. Hemos hablado con la concejal Perla. Nosotros queremos trabajar y darle que el consejo pueda tener una definición sobre la cosa normativa. Pero también hay que trabajar mucho en la búsqueda de... la explicación hacia los titulares para que no tengan miedo de que esto les acarrea algún problema. Hay que hacerlo bien. Por ejemplo, se pone en venta una propiedad. esa propiedad, cuando está en venta, ya tiene esas condiciones que hay que preservar. Es decir, que la ordenanza tiene que estar anterior a todo. Es que exactamente, ese instrumento normativo lo tiene que tener planeamiento. La compra tiene que saber que eso se tiene que... Cualquier modificación que se le haga a la propiedad, planeamiento, que tiene que dar el visto, que tiene que hacer la inspección. Sí, bueno, sí, tiene que tener la ordenanza en la mano. Sería también el... Y hay leyes nacionales, disculpe. Sí, claro. Hay sí. leyes nacionales. Este año pasado, no, este año yo hice una visita por el casco histórico de Buenos Aires. Sí, claro. Y con la gente, con los guías, me dijeron, hay leyes nacionales, no le pueden modificar la fachada. Puede ser que hay algún frentista o dueño de que la quiere tirar. Bueno, qué sé yo, habrá que... permitirle o no que lo hagan, pero hay leyes nacionales que preservan los edificios. ¿Hasta la pintura? Si no, no. Sí, no, hasta el color de las puertas, por ejemplo, la estación, se le ha cambiado todo con esos mosaicos que son un espanto. Tiene razón, tiene razón. Son un espanto los mosaicos. No, no importa si son lindos o feos. Lo que no tiene nada que ver con la arquitectura del lugar. No valoremos si son lindos o feos. No tiene nada que ver con la arquitectura. No tiene nada que ver, yo le dije, ¿por qué no se lo van a poner al cabildo? ¿Por qué no se lo ponen a la casa? No, porque en el Rosedal, por ejemplo, no queda, no, queda mal. Descolgado porque... Es moderno también. Claro, en el Rosedal, el mosaicismo, claro. No queda mal. Pasa que ahí le cambió la fachada. Sí, claro, pierden la identidad. En Perú hay pero enormidad de propiedades, incluso está el convento, sin ir más lejos. Sí, y está Salta. Preservado totalmente, pintado hasta con las plantas, los malbones, está el convento de... No me acuerdo, bueno, que, toda, pasó, que toda, es toda prácticamente una como si fuese una población que tiene las casitas, todas. Todo, hasta los malbones tiene, porque así estaba en esa época. ¿Cómo nosotros no vamos a poder preservar algo de lo que tenemos? Sí, pero a lo mejor tiene que ver, disculpe, lo maneja con el Estado, convenio donde alguien lo sostiene. No, no, no. Está en la parte de Lima, la vieja Lima. No, estoy diciendo que le di un caso puntual que pasó hace poquito. Es más, casi estuvimos a punto de aceptarlo, y menos mal que, bueno, se encontró con el titular y dijo, ni lo hagan porque yo no estoy de acuerdo, ni mis abogados. Bueno, por ejemplo, la casa de la condesa, no dejan arrimar un turista que saque una foto. La casa de Bancalari tampoco, allá, porque a la señora, a la propietaria, le hace mal que los turistas estén alrededor o que saquen fotos. Bueno, nosotros, pero esa casa no se toca y es una joya la de Bancalari. Claro. Pero por lo menos no la toca. Pero bueno, tratemos de preservar, porque la ordenanza tiene que ser, digamos, anterior a todo. Como dice la señora, se van a presentar algo de plano de planificación y no, está la ordenanza que hay que hacer de tal manera. Entonces, bueno, por ejemplo, Lotería Argentina nos dijo que nos daba un lugar, nos pidieron las fotos. Las fotos están como naipes alrededor de una mesa. Nos pidieron las fotos para sacarle copia. Las fotos están alrededor de una mesa redonda en las cuales las pueden tocar cualquiera o llevárselas. Y no hicieron nada, nos dieron el lugarcito, esa mesa nos dieron como para hacer el museo y nada más. Y esas fotos, yo les digo que estoy, pero expectante, o estoy muy preocupada por esas fotos. Pero ¿y no habría que enmarcarlas para que sí, se preserven? Para que... Pero bueno, Irma habló con ellos y fue la que entregó las fotos. Estábamos todos de acuerdo, pero para copiarlas, para escanearlas. Claro, claro. No, claro. Para tener. No, no el original ahí. Claro. Entonces, ¿por qué no las piden? Recuperarlas. ¿Hay que recuperarlas? Claro. Sí, claro que hay que recuperarlas. Estamos en esto. Antes que se deteriore. Pero todo todo es problema, sí. Lo entiendo perfectamente. Y necesitan un espacio. Sí, claro. Esto se soluciona con eso. Tiene que absorber en conciencia lo que significa el museo. Sí, por ejemplo, tener un poquito de sentido de pertenencia, que es parte de la historia. A mí me parece que es importante tener un lugar. Y también me parece que la gestión en primera instancia tiene que ser desde el Ejecutivo y nosotros acompañar con todas las ordenanzas que sean necesarias para preservar ese patrimonio que nos identifica. Te cuento un pequeño detalle. Hay tres cajas de fotos. Yo las había puesto en el sótano de mi casa. Suerte que estaban en el sótano y no en el quincho. Si estaban en no quedaba se nada. Quemaba todo. Mire. Se quemaba todo. Es un pequeño detalle. Sí, ahora están en el comedor de mi casa. Hay tres cajas de fotos. Claro. Sí, y la vitrina es muy grande. La vitrina es muy grande. Y no se puede, no sé de qué opinarán los concejales. El lugar este es chiquito, pero no se puede momentáneamente, hasta que se encuentre un lugar, poner la vitrina por acá. Acá no hay movimiento constante de gente. Parece que la idea, perdón que le corte, concejal, la idea es que se exhiba, ¿no? Que se exhiba esas piezas. Claro, si no están clasificadas. Yo para que se las, para que las guarden mientras. Si las roban, aunque nosotros digamos, esa pieza es nuestra. No podemos justificarlo. Si están clasificadas, sí, pero si no están clasificadas, lo primero que hay que hacer, inventariadas en lo primero que hay que hacer es hacer la gestión con la Manuela, porque el doctor Castaño la Manuela tiene contacto. Hay que hacer eso. Yo digo porque si estaba abajo la vitrina, le rompieron el vidrio, la abrieron, el comedor, no sé, por ahí acá solamente en sesiones o comisión, salvo esos momentos, en otro momento no hay gente. Y más en este momento. Pero hay que buscar un lugar seguro. Del vagón. Sí, porque ahí hay mucha tentación. Hemos visto nosotros vagones donados. Bueno, disculpen. No, perdón. Vuelvo a repetir, les agradecemos y vamos a hacer, o sea, este proyecto que ustedes presentan arqueológico tiene varias vías, una la del Ejecutivo para conseguir el lugar, la otra para clasificar las piezas, todo en pos de mantener ese patrimonio en capilla y a resguardo. Así que bueno, nosotros nos comprometemos desde acá inmediatamente a iniciar las gestiones que estén a nuestro alcance para poder darles respuesta. Bueno, y les agradecemos que incluso estén. Por ejemplo, teníamos la idea de un itinerario a pie de morteros, que lo podíamos hacer desde Zapato hacia los Mogotes. Claro, ese era el itinerario. Es decir, incluso son todos temas turísticos, ¿no? Claro. Sí, sí. Temas turísticos, el aporte del turismo. Es un aporte, es verdad, un valioso aporte. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, les agradecemos a ustedes, que tengan buen día. Buenos días. Hay una... un sector en los Mogotes donde tienen una gran cantidad de morteros, son privados, que los dueños tampoco quieren. Están a gusto, que lo mismo que los morteros que están acá en la zona de los Tres Puentes. Porque yo creo que el propietario tampoco se encuentra a gusto porque no hay nada que los legisle. Claro, no hay. No, a ver, está declarada como reserva arqueológica Capilla del Monte San Marcos, La Cumbre y parte de Oncamera, son una reserva arqueológica. ¿Qué pasa? Corrígeme, Fernando, si por ahí. Que sea declarada reserva arqueológica quiere decir que no se puede alterar, no pueden sacar nada de ahí. Pero el propietario sí tiene derecho a dejar pasar. Restringir el uso. Claro, o no. Está en un río. Reserva de admisión. El río puede ser transitable, o sea. Sí, el río, pero hay muchas de estas zonas donde no está, están dentro de la propiedad privada. Hay que legislar. Claro. Que esté protegido una cosa. Porque lo que le correspondería hidráulica no habría problema. Claro, el tema es que están dentro de unos campos privados. Yo no sé si el dueño está de acuerdo. Creo que acá está el mortero. Hay uno de los dueños que no está de acuerdo. Que entre gente. Sí, entre sí, gente. Sí, eso es. Que hay, la verdad eso es lo que les digo. Por ahí no es prohibir legislar. Tienes que hablar, convencerlo que no lo vas a cobrar. Al particular, digamos. No le puede cobrar. No. O sea, no lo puede modificar al lugar. Bueno, vamos. No sé la ordenanza, la ley provincial que diga, pero seguramente quiere. Bueno. Vamos a seguir con la sesión y vamos a pedirle al secretario que nos lea el acta anterior, por favor, señor secretario. El acta de la sesión anterior. Por favor. Acta número 369/2019, en Capilla del Monte, Departamento Punilla, Pedanía Dolores, provincia de Córdoba, 16 días del mes de mayo de 2019, y siendo las 9:40 horas, cerraron en la sala de sesiones del Honorable Consejo Liderante de Capilla del Monte para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente al día de la fecha. Los miembros del Cuerpo Legislativo Municipal, encabezados por su presidente, concejal Adina Irene Perla, vicepresidente primero, concejal Juan José Nieto, vicepresidente segundo, concejala María José Bandini, concejala María Gabriela Negri y los concejales Carlos Alberto Rosas y Marcelo Rodríguez, respectivamente. Una vez concluido el izamiento y la enseña patria a cargo del concejal Marcelo Rodríguez, la presidenta, en uso de la palabra, efectúa la apertura de la sesión con la presencia de 6 de los concejales en el recinto deliberativo. Conforme al haber orden del día determinado para la sesión, se inicia la misma solicitud de la presidenta, otorgándole la palabra a una vecina que se ha hecho presente en el recinto, quien en su alocución expone sobre la problemática que implica la concurrencia masiva de jóvenes a un local nocturno que se encuentra habilitado a metros de su domicilio. Más allá de sus declaraciones, ha presentado también un escrito que es leído en la instancia por la presidenta, donde a modo de reseña describe los trámites iniciados ante el municipio y la policía misma sobre la necesidad de ordenar, o al menos limitar, las actividades que allí se desarrollan y que, según lo expresa, están fuera o más allá de lo que inculca la propia habilitación comercial, por cuanto la misma corresponde a un pub y no a un boliche bailable conforme a las actividades que allí se desarrollan hasta altas horas de la noche, que es cuando comienzan los innumerables problemas del impacto sonoro en la quietud de la noche, las inconductas y el descontrol de la vía pública, que más allá de las estridencias de la música a todo volumen, o los recitales al aire libre que también se ofrecen como atractivo del lugar, entorpecen el paso vehicular por la calle, algo que debiera quedar al margen de las actividades de divertimento propiamente dicho, sin obstaculizar, franquear o interrumpir el tránsito, no solo de los particulares, sino también ante la eventualidad de una emergencia sanitaria o el paso de los bomberos. Conforme prosigue el relato, todo lo expuesto ha sido objeto de reiterados reclamos ante la autoridad de aplicación. Manifiesta haber visto inspectores que deben concurrir a controlar las actividades que se realizan en derredor de lo que las ordenanzas exigen para su funcionamiento, y por lo que los propios dueños o encargados le han dado su teléfono personal para que se les avise cuando la música esté muy alta. Como colofón de la misiva, se sugiere y recomienda la revisión de la habilitación en los términos de lo que se ha dado, o bien señala estas actividades a lo que corresponde a un lugar para lo que ha sido determinado, o bien se especule sobre su cierre o clausura. Culminada la exposición de la vecina, hace uso de la palabra la concejala María Gabriela Negri, quien le aclara sobre ciertos tópicos a los que aludir en su extensa nota entregada, tales como los adicionales policiales y respecto de las oficinas de atención pública que ofrecen acciones de asistencia para la prevención del consumo de drogas como política pública, entre otras, como asimismo de que el Consejo Deliberante como órgano de gobierno no es quien ejecuta la normativa vigente. Conforme discurre la sesión, los concejales a su turno van expresando en el sentido de que sus vivencias personales al respecto y también de lo que han percibido producto de lo que se recaba de los ciudadanos comunes, que de una u otra forma se ven inmersos en la problemática aludida, por lo que se especula hacer llegar al Departamento Ejecutivo Municipal comunicación al respecto. Luego de ello se da por terminada la entrevista con la vecina y se adentra el cuerpo a la lectura de la correspondencia habiente con la lectura, en la voz de la presidenta, de la invitación cursada a los concejales por el Departamento Ejecutivo Municipal en conmemoración del 209 aniversario de la Revolución de Mayo, a realizarse el día 25 de mayo a las 10:30 horas en el Centro Educativo Mariano Moreno. Luego de ello, la presidenta da prosecución de la sesión con la lectura del acta de la sesión pasada, que es leída íntegramente en la voz del secretario, para luego de ello ser sometida a consideración y aprobación de los concejales presentes por unanimidad. Como colofón del discurso de la sesión, la presidenta alude a un proyecto de ordenanza que desea presentar ante sus pares, por lo que luego de hacer entrega de copia a los ediles para su interés y conocimiento, lo que una vez advertido por ellos y previo a su tratamiento, se sugiere un cuarto intermedio de la sesión a los efectos de tomar en discusión y análisis el tema que es objeto de la misma. Una vez finalizado este y ya habiendo realizado el análisis pertinente, la Presidenta propone el retiro del proyecto presentado, aclarando en la instancia que se ha acordado por unanimidad de los concejales presentes, sea confeccionado por parte del secretario un proyecto de declaración que será remitido al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y consideración respectiva, conforme al objeto que motivó el análisis y comedimiento de los miembros del cuerpo. Con ello finaliza la sesión del día de la fecha y siendo las 10:55 horas, se levanta la sesión quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los ediles y la visitante en archivo de audio de este Consejo Deliberante. De conformidad a lo transcripto, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales firman al pie del acta en prueba de aceptación de la misma, la que ha sido dada en Sala Poeta Lugones, entre piso, sede del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte a los 16 días del mes de mayo de 2019. Gracias, señor secretario. ¿Están todos de acuerdo? Señor secretario, imprima nomás el acta, todos los concejales están de acuerdo. No tenemos orden del día hoy. Si me permiten los concejales, voy a seguir con la... lectura de, y voy a explicar por qué. Voy a seguir con la lectura de correspondencia. ¿Con lectura de correspondencia? Y acá está el orden. Perdón. Vamos a seguir con la lectura de correspondencia y después vamos a ir a los puntos que nos competen entonces directamente. Capilla del Monte, 20 de mayo de 2019, a la Presidenta del Consejo Deliberante, de mi mayor consideración, me dijo a usted, en respuesta al proyecto de declaración ingresado el día 17 del corriente, a tal fin procedo a informarle las medidas que ya se tomaron en referencia a optimizar los escasos recursos con los que cuenta este municipio para hacer frente a los sueldos de los empleados, aportes y prestaciones de servicios, los cuales se enumeran a saber. Decreto número 123/19 de fecha 17/5 de 2019, el cual el intendente y 5 de sus secretarios pasan a cobrar el 50% de sus haberes, el cual ya se aplica con la liquidación del mes de mayo, practicándose la misma este mismo día 20/5/2019. Reducción al personal ejecutivo en viáticos, aprobando solo el combustible o pasajes dentro y fuera de la provincia, únicamente con fines de gestión. A fines del mes de mayo se dará la baja de un personal ejecutivo. A partir del mes de junio, un personal ejecutivo desarrollará su trabajo ad honorem. Reducción de gastos en hospital municipal por 500.000 pesos aproximadamente. Medidas que se tomaron en el mes de abril, el corriente mes, que impactará a partir de la liquidación del mes de mayo del corriente, constando la misma de reducción de empleados, horas extras, combustible, compra de insumos de electricidad o demás artículos que no sean requeridos de urgencia. Además, se informa que se ha provisto de uniformes a la planta administrativa y área de turismo, como así también ropa de trabajo y calzado, borcegos, al área de obras públicas. Se encuentra abonado al día el aporte correspondiente al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la cuota destinada para créditos alimentarios, otorgados por el mismo sindicato por 118.000 pesos. La propuesta de un plan de facilidades de pago en 24 cuotas, moratoria de deuda en todo tipo de servicios que presta el municipio y multas de juzgado de faltas municipales. Como se apreciará, el DEM, con conocimiento de la baja contribución que ingresó en el mes de abril, 22%, respecto del mes de marzo, 40%, coparticipación, las últimas recibidas sumaron 1.300.000 pesos, siendo la recaudación de abril de 1.200.000, sumando aproximadamente 2.500.000, para hacer frente a 5 millones aproximadamente en sueldos de personal de planta permanente y contratados, restando 2 millones entre monotributistas y becarios y 2 millones de la planta política, Ejecutivo, Honorable Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, las cuales registran meses de atraso en el cobro de dichos salarios a fin de que el personal de planta y contratados puedan tener sus salarios al día y evitar el resentimiento de los servicios. Y además, los sueldos de planta permanente siempre se mantuvieron por encima del índice inflacionario. Sin otro particular, y a la espera de que las medidas tomadas provoquen el efecto deseado en beneficio del municipio y la comunidad, pudiendo de esta forma afrontar la tremenda crisis que comenzó a originarse el 1 de enero del 2018 y agravándose notoriamente en el transcurso de este año 2019, lo saluda muy atentamente el intendente Gabriel Bufón. Es la respuesta a nuestro decreto de resolución de declaración. Este cuerpo había hecho varias solicitudes de informes. Ha llegado la respuesta a la solicitud de informe al Tribunal de Cuentas. Le doy lectura. ¿Le doy lectura o prefieren los concejales tomar vista? No, tomamos vista, sí, sabemos. Bien. Es la respuesta del Tribunal de Cuentas. Teníamos otro pedido de informe. Perdón, concejal Bandini, ¿a usted le queda pendiente algún pedido de informe? Sí, tengo el pedido de informe del Festival Alienígena, que no fue respuesto, del 2018, y tengo el pedido de informe del tema de procuraciones del 28 de marzo, que a la fecha no recibió respuesta. Creo que ambos dos fueron por nota, no sé, no me acuerdo si el del Festival Alienígena fue por resolución, pero... Los tiempos están agotados. Bueno. No, el 18 no lo entiendo. No, pero no. Yo cuando me hicieron la presentación, después de las observaciones que se hicieron con el tema de que la entrega y nueva documentación, que llegó a una discusión, después que yo recibí esos papeles, hice nuevamente un pedido de informe. No me traje en este momento, pero pensé que lo íbamos a tocar hoy, pero lo traigo para el próximo jueves. Sí tengo la de la procuración, se la traje. Bueno. Que más nos interesa a Tania todo. Bueno, entonces después usted le va a dar lectura y va a tomar la palabra. Tengo una nota de carácter de índole privada que la voy a dejar para el final de la sesión. Ha llegado también una nota del Ejecutivo que dice: Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, por la presente cumplo en responderle la resolución 3666/2019 adjuntando la nómina de personal que se encontraría en condiciones de recibir el descuento del 30% a la tasa de propiedad presentado por EMOS. Asimismo, se informa el estado de cuenta y el importe mensual de la tasa por servicios a la propiedad sobre el cual se aplicaría el descuento. Se informa solo la nómina de personal perteneciente a EMOS, ya que es la que tendría impacto sobre las finanzas municipales. ¿Les parece pertinente porque hay nombres? No. Entonces, lo vamos a dejar esto para la vista de los concejales. Hay una también para vista de los concejales, una resolución del Tribunal de Cuentas. Ha llegado también una invitación que dice: volver a la fuente, viernes 24 de mayo. Consejo Deliberante, los invitamos con alegría y gratitud a la ceremonia de la piedra fundamental de la comunidad educativa del Monte. El Jardín del Monte está ubicado al lado del Club Buenavista en barrio Aguas Azules. ¿Cuándo va a ser también? El día viernes 24 de mayo, apertura y llegada a las 13 horas, inicio de ceremonia 13:25. Tenemos también una invitación del Consejo Deliberante de Villa Jardino. Charla Capacitación Ley 5542. El presidente del Consejo Deliberante, Leonardo Camarca, tiene el agrado de invitar a usted a la charla capacitación dictada por el Ministerio de Cultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, referida al marco legal de la Ley Provincial número 5542, marcas y señales y técnica de control de animales en tránsito y formas de proceder. La misma tendrá lugar el día martes 28 de mayo a las 10 horas en el Cine Teatro Alejandro Jardino. Deja un email, confirmar asistencia hasta el viernes 24 de mayo. También quiero recordarle a los concejales que el día 25 de mayo a las 10:30 horas en el Centro Educativo Mariano Moreno se llevará a cabo el acto del día de el 25 de mayo. Ahora sí, habiendo terminado con la correspondencia, vamos a pasar, si me permite, concejal, porque tengo... Perdón, el... Sí. ¿Por qué no, si le parece, no lo atendemos a los compañeros del sindicato? Bien. Los que están acá. Compañeros, esto lo vamos a... Perdón. La orden del día, digo, el acta, si me permiten los concejales, las actas que se impriman en el día, las vamos a firmar a posteriori que termine la sesión para poder dar lectura, y si no, el día de comisión, si les parece bien. Entonces, tenemos a los compañeros del sindicato y los queremos escuchar el motivo de su presencia. Buenos días a todos. Buenos días. No, la inquietud nuestra era de... A ver, por el tema ese del descuento, porque lo van, como ya lo vi en el ánimo, con tiempo de hacer eso, la gente está interesada, quiere pagarlo, porque como dijeron que iban a hacer el descuento, y pagar con el descuento o no pagar con el descuento. Por eso la gente quiere estar también en la EMO, están de las dos partes, saber si se va a tratar el tema o no se va a tratar para... A ver, para tener algo conciso, ¿me entiendes? Sí, sí, a ver, nosotros estuvimos reunidos el otro día con el intendente municipal por la moratoria, sí, por sí, otras sí, cosas, sí, sí. Y salió el tema tuyo y el intendente dejó en claro que va a retirar el proyecto. El que presentó lo va a retirar. Ah, no lo había comentado nada. Eso lo dijo, estábamos todos los concejales ahí. Interpretando la situación que estaba pasando. Que estaba pasando el municipio, ¿no? En el mar, como que fue el día, yo te iba a decir que día... El lunes. No, por eso me quedé el lunes o martes y no quería decir. El lunes. Exacto, fue el día lunes. Sí, no los ha comentado nada, porque si no, si los hubiera comentado, se imaginan. No, el problema, pero. Claro, no. Repito exactamente las palabras, porque estábamos todos nosotros ahí, estábamos los seis, porque justo la José. Listo. Se los agradezco y disculpen la molestia, porque no sabía nada. Y más, le ha llegado hoy, ayer después de mediodía. Las palabras de él es un poco interpretando la situación que hoy trasciende el municipio, sí, ¿no? Nosotros vinimos a ver, porque le entregaron el resumen ese, la notificación, lo que le respondió se le entregaron ayer. Por eso nosotros pensamos que estaba todo... Resuelto. ¿Me entendés? No, si no les hubiera dicho, mire, muchachos, voy a retirar esto por el sí, estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Es más, en otro momento. Seguro, claro. Es más, le tenemos que ver la forma porque está presentado el proyecto. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Si él puede pedir el retiro. Sí, por eso te digo. Si lo va a hacer el retiro o nosotros rechazamos acá, pedido de él. Solo. Claro. Pero él ya nos comunicó que lo iba a retirar. Claro, nosotros no ni los ha avisado porque si no lo estamos ni molestando. Al contrario. Esto fue el día del lunes. Sí, nosotros casi. Oportunamente ayer, nosotros preguntamos y si mira, estoy por presentar, le pedimos la notificación a ellos que ya la había presentado los demos. Y hablamos con el secretario de Hacienda y dice, mira, estoy presentándolo, que después se lo entrego al secretario del consejo. Por eso nosotros digo, bueno, vamos a ver, a preguntar, nada más, ¿viste? Te explico, igualmente tenía, como fue una resolución, el pedido, tenía que contestarlo igual, porque corresponde hacerlo. Sí, por sí, eso sí. Dio la nómina de los compañeros que eran beneficiados, pero él nos comunicó que lo iba a retirar el proyecto, el día lunes. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Disculpen el tiempo. No, por favor. No, por favor. Bueno. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, chicos. Presidenta, una pequeña disquisición. Sí, señor. El acto es en la plaza. Yo cometí un error. Entendí que se hace. Lo hace el centro educativo, el colegio Mariano Moreno, pero el acto es acá en la Plaza San Martín. Plaza San Martín. Entonces vamos a corregir la información. Yo me confundí, por eso lo digo, para que quede grabado en el audio y la gente... Claro, en la Plaza San Martín y a cargo del Centro Educativo del Colegio Manero Moreno. Perfecto, muy bien. Aclarado esto. Pasamos al punto 3, que dice régimen de presentación espontánea para pago de tasas y contribuciones especiales. El poder municipal. El Ejecutivo estuvo el día lunes reunido con nosotros, estudiando un poco, viendo los parámetros de esta ordenanza. Hubo algunas sugerencias, pero a posteriori, el señor intendente ha decidido que este proyecto pase a comisión. No ha pedido una semana más para reverla y verla. Así que bueno, a tales efectos, quedará pendiente para la semana que viene el tratamiento. Esperamos la corrección que él considera que tiene que hacerle a este proyecto de ordenanza para que sea tratamiento nuestro. Igual modo, darle formalidad, tendríamos que someter a votación el pase. Sí, no, si lo vamos a hacer. ¿Algún concejal tiene algo para agregar a esto? Yo en primera instancia pensé que íbamos a leer el proyecto, porque como yo no tuve oportunidad de ir el lunes, uh-huh, y creo que la banca unión lo ocupa, yo hice un par de apreciaciones personales que considero, si quieren las debatimos y si no las tratamos en comisión también, no tengo ningún problema. Yo porque, a ver, si no la vamos a poder tratar, yo también tengo que hacer una modificación más que me resulta que comentaba, que se pasó por alto, después la vamos a conversar con todos como hacemos siempre, pero si quieren lo leo para que esté informado todo, pero a ver. Pero, si me permite, concejal, si el proyecto ha sido pedido por el intendente, que lo dejemos en comisión, yo creo que sería óptimo que no. Que lo veamos en comisión. Que lo veamos en comisión. Que recibamos el nuevo proyecto. Claro, que no corresponde. El nuevo proyecto. Por ahí los vecinos van a recibir una información. Sí. Que no es de sangre. Exacto. Vamos a tener que modificar. Así es. Bien. Comparto, pero... Bien. Antes de cerrar, me gustaría un cuarto intermedio chiquito que charlemos. Ay, y sí, yo también después del cuarto intermedio quería hacer las observaciones sobre los pedidos de informes no recibidos a la fecha. Y hacer eco a unas declaraciones de interés legislativo, si quisieran. Entonces, vamos a proceder. Sometemos a votación. ¿Podemos pasar a un cuarto intermedio? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a reanudar la sesión del Consejo del día de hoy, rectificando el lugar de donde se va a llevar a cabo el acto del 25 de mayo, porque todavía, debido a las condiciones climáticas, no se ha podido establecer bien el lugar. Entonces se va a dar a conocer por medios periodísticos el lugar del acto. A continuación vamos a leer entonces el punto 3 del orden del día, que es el proyecto de ordenanza régimen de presentación espontánea para el pago de tasas y contribuciones municipales. Concejal Juárez, si usted quiere tener la deferencia de leer. No, es lo mismo. Visto que a la fecha se registra una gran cantidad de deudas vengadas en concepto de tasas y contribuciones que no han sido percibidas por el municipio, y considerando que el recupero de dichas acreencias permitiría a la Administración Pública Municipal afrontar sus obligaciones, brindar servicios a sus vecinos y llevar adelante las obras necesarias para el desarrollo de esta localidad, que por otra parte el estado financiero del municipio hace necesario contar con el ingreso de los fondos genuinos para sostener los gastos de funcionamiento y el pago de los haberes al personal, que ante la difícil situación económica que atraviesa la sociedad toda, a la que nuestra localidad no es ajena, muchos contribuyentes se han visto imposibilitados de cumplir con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma, generando una considerable baja en los porcentajes de recaudación y en el recupero de las deudas en mora, que en virtud de ello resulta pertinente ofrecer a los contribuyentes un régimen especial de facilidad de pago de las deudas que pudieran mantener con el municipio. Por todo ello solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Establécese un régimen de presentación espontánea para el pago de las tasas, contribuciones, impuestos y derechos establecidos en la ordenanza tarifaria correspondiente al ejercicio 2019, vencidas al 31 de mayo de 2019, el que se ajustará a las disposiciones de la presente ordenanza. Artículo 2. Podrán acogerse a este régimen de regularización todos los deudores titulares o que acrediten de manera fehaciente ser poseedores de buena fe de las obligaciones fiscales municipales con el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamientos, EMOS, y multas referidas en el artículo primero, quedando asimismo comprendidas las deudas remitidas para su cobro al área de procuración fiscal de los tributos, tasas y valores correspondientes a presentación de servicios mencionados precedentemente o las multas aplicadas por cualquier concepto. Artículo 3. Los contribuyentes que se hubieran acogido a regímenes de regularización o financiación anteriores al presente que incluyan deudas vencidas del 31 de mayo de 2019 que se encontraren a la fecha pendiente o en curso de cumplimiento podrán gozar de los beneficios establecidos en esta ordenanza en la forma, plazos y condiciones que a tal efecto determine por vía reglamentaria el organismo fiscal. Artículo 4. Los planes de regularización del presente régimen podrán ser otorgados hasta el día 28 de junio de 2019 de acuerdo a las siguientes condiciones. Inciso A. Pago de contado. La deuda que sea cancelada en efectivo gozará del beneficio de una condonación del 20% del total del capital adeudado. Asimismo, gozará del beneficio de una condonación de los recargos e intereses resarcitorios devengados hasta el día de su efectiva cancelación según la siguiente tabla. Deuda devengada en el periodo 2019, 2018 y 2017, 100%. Deuda devengada en el periodo 2016, 80%. Deuda devengada en el periodo 2015, 60%. Deuda devengada en periodo 2014 y anteriores, 40%. B. Plan de pago en cuotas. La deuda que se cancele mediante la opción de pago en cuotas gozará únicamente del beneficio de condonación de recargos e intereses resarcitorios según los porcentajes establecidos en el apartado A1 y los montos adeudados podrán abonarse a través de los planes de pago que a continuación se detallan. Contribuciones por los servicios de inspección e higiene que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. Adelanto del 30% del total adeudado pagadero al momento de suscripción del plan. Saldo hasta en 24 cuotas pagaderas hasta el 10 o hábil posterior del mes de vencimiento, la primera de ellas a vencer en el mes siguiente al de suscripción del plan sin interés. Contribuciones que inciden sobre la propiedad inmueble. Adelanto del 30% del total adeudado pagadero al momento de suscripción del plan. Saldo hasta en 24 cuotas sin interés pagaderos hasta el día 10 o hábil posterior del mes de vencimiento, la primera de ellas a vencer en el mes siguiente al de suscripción del plan. Impuesto automotor municipal. Adelanto del 30% del total adeudado pagadero al momento de suscripción del plan. Saldo hasta en 24 cuotas sin interés pagaderas hasta el 10 o hábil posterior del mes del vencimiento, la primera de ellas a vencer en el mes siguiente al de suscripción del plan. Deuda con EMOS. Del mismo modo, adelanto del 30% del total adeudado pagadero al momento de suscripción del plan. Saldo hasta en 24 cuotas sin interés pagaderas hasta el día 10 o hábil posterior del mes del vencimiento, la primera de ellas a vencer en el mes siguiente al de suscripción del plan. Otras tasas y o servicios, impuestos, contribuciones, multas y derechos alcanzados por el presente régimen. Adelanto del 30% del total adeudado pagadero al momento de suscripción del mes del plan. Saldo hasta en 24 cuotas sin interés pagaderas hasta el 10 o hábil posterior del mes del vencimiento, la primera de ellas a vencer en el mes siguiente al de suscripción del plan. Artículo 5. Para todas las obligaciones que se regularicen a través de los planes de pago procedentemente establecidos, el monto de cada cuota no podrá ser inferior a la suma de 800 pesos. Artículo 6. Para la deuda que se encuentre en procuración fiscal, en gestión de cobro judicial o extrajudicial, se establece como condición de admisibilidad el ingreso de manera conjunta con el anticipo o pago de contado según corresponda del importe de los aportes de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, la tasa de justicia que pudiera corresponder y gastos equivalente a 1 para juicios sin sentencia y 3 jus para juicios con sentencias que así lo determine, los que deberán ser abonados de contado. Los honorarios que pudieran haberse devengado serán abonados de la siguiente manera. juicios sin sentencia judicial podrán abonarse hasta en 12 cuotas sin interés, juicios con sentencia judicial, que así lo determinen, hasta en 6 cuotas sin interés. La Secretaría de Gobierno podrá autorizar con carácter de excepción y atendiendo a las condiciones socioeconómicas del contribuyente, la extensión del número de cuotas otorgadas para la cancelación de los honorarios devengados. Ante la falta de pago de 2 cuotas consecutivas del plan de pago de honorarios, se declarará la caducidad en forma automática y de pleno derecho sin necesidad de notificación o interpelación previa, sirviendo de suficiente notificación la publicación de la resolución respectiva en el boletín municipal, resultando el saldo pendiente de pago inmediatamente exigible. Artículo 7. La caducidad de los planes de pago otorgados conforme el régimen de la presente ordenanza será automático en los siguientes supuestos. Inciso A. Ante la falta de pago de 2 cuotas consecutivas del plan de pago acordado o de 2 cuotas consecutivas de los periodos del año vigente posteriores a la suscripción del plan. Inciso B. Declarada la caducidad, esta operará en forma automática y de pleno derecho sin necesidad de notificación y o interpelación previa, sirviendo de suficiente notificación la publicación de la resolución respectiva en el boletín municipal. Inciso C. La caducidad importará la pérdida del beneficio previsto en el artículo 4, por lo que el organismo fiscal procederá a recalcular y actualizar la deuda originaria, tomando en cuenta los pagos que se hubieran efectuado en virtud del presente régimen o imputando los mismos en el orden previsto en el artículo 24 de la Ordenanza General Impositiva. El saldo resultante resulta inmediatamente exigible. Artículo 8. Por el organismo fiscal se arbitrarán las acciones y medidas tendientes a facilitar a los contribuyentes el acceso a los beneficios contemplados en la presente, estableciendo, en caso de ser necesario, por vía reglamentaria las condiciones y modalidades relacionadas con la forma de acogimiento, responsabilidad, reconocimiento y asunción de la deuda a regularizar, ausencia de la novación, mora, instrumentación de la caducidad de los planes de pago y todo otro aspecto inherente a la efectiva implementación y operatividad del presente régimen. Asimismo, ante la acreditada existencia de circunstancias que ameriten la necesidad y conveniencia de extender la vigencia temporal del mismo, podrá el Departamento Ejecutivo Municipal disponer la prórroga del vencimiento del plazo de acogimiento establecido en el artículo 4 de esta ordenanza por un término no mayor de 30 días. Artículo 9 de forma. Bien, gracias, concejal. Vamos a, si les parece, vamos a votar el proyecto, el pase a comisión y después vamos a escuchar las consideraciones que tengan algunos concejales respecto a la necesidad de más información sobre el proyecto. ¿Les parece bien? Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal Negri. Afirmativo. Afirmativo y después voy a explicar por qué pido el pase a comisión. Correcto. Concejal Negri. Sí, afirmativo. Aclaro que no es falta de voluntad de los concejales el tratamiento y la aprobación, sino es un pedido del Ejecutivo de modificaciones. Por eso no es el pase a comisión de una semana más. Correcto. Así es. Y mi voto es afirmativo. Entonces, dicho esto, y tiene la palabra la concejal José Baño. Bueno, dentro de mi opinión, en el cual es la banca que ocupo, me parece que para poder llevar adelante una ordenanza de moratoria para paliar la falta de ingresos de la actual situación económica financiera que atraviesa el municipio, se torna indispensable conocer pormenorizadamente el estado actual de todas las deudas. ¿A qué me refiero con todas? Procuración, automotor, comercio, EMOS, multas, tasas en general. Creo que para que la sociedad de Capilla del Monte pueda ver y entender y volver a recuperar la confianza en su municipio, porque al margen de la situación actual del país que no nos enajena, aquí perdimos la confianza en pagar las contribuciones sin animosidad, porque la mayoría de la sociedad considera que no han tenido buen destino. Algunos le llaman mala administración, otros le llaman poca capacidad de gestión y en algunos casos otros la falta de obra, ¿sí? Entonces no le podemos echar la culpa a los vecinos. si nosotros no somos capaces de hacer una mea culpa y asumir que debemos reconvertir nuestras acciones, el pueblo, estoy segura, que nos va a acompañar, lo va a acompañar al intendente actual. No nos alcanza con descontarnos nuestros haberes para saber encontrar el por qué se perdió la confianza, que se gana haciendo las cosas como corresponde. ¿No les parece que quienes adeudan con más tiempo debemos hacer lo posible para que puedan regularizar y hacer pagar con el menor recargo de intereses resarcitorios? Porque si no, no le vamos a mejorar la opción de pagar. En alguna oportunidad, en este recinto, se hizo presente el exintendente Gustavo Cés, en donde consta en audio que nos dijo que la recaudación en ese entonces estaba en un 50%. Nunca estuvo en un 50%. ¿Qué pasó ahora que estamos en un 18%? Nunca estuvo en un 50%. Aprovecho también para recordarle que este espacio le ocupaba ya esta situación y que el 28 de marzo pasado presentó un pedido de informe que salió por nota y que a la fecha no ha sido respuesta sobre el tema de las procuraciones. También considero que la ordenanza no es específica cómo va a ser retenido ese dinero, ¿sí? Porque si entra a la cuenta general, no sabemos la finalidad que puede ser, ¿sí? Entonces, sugiero, dentro de las posibilidades, que al final del día la caja pueda pasar un informe de lo recaudado de esta moratoria. Llámese todos los días, tribunal de cuenta o a quien fuera. Todos los días. Para poder saber, y lo que se recauda de moratoria, ¿sí? Para poder saber así que los fines, el espíritu de esta ordenanza, sean cumplidos con el espíritu de la misma, ¿no? Que sea para salvaguardar la situación económica de los empleados. Por todo ello, que yo considero oportuno el pase a comisión, por eso acompañé con mi voto positivo. Muchas gracias, concejal. Concejal, sí, presidenta, si me permite, y sin ánimo de polemizar con la concejal Bandini, yo voy a acompañar la solicitud de la concejal, que creo que es atinente, creo que corresponde conocer cuál es la masa de deuda que existe. Y eso lo comparto y lo voy a acompañar, desde ya lo digo, pero no puedo dejar pasar y sin hacer alguna consideración política y personal en relación a esto. Vuelvo a repetir, voy a acompañar su solicitud, creo que corresponde, es pertinente y al cuerpo le va a hacer falta. No comparto los argumentos, por eso no puedo hacer silencio, porque si fuese verdad lo que la concejal Bandini ha expresado, de que la deuda que existe tributaria o la falta de cumplimiento con la obligación se debiera a una pérdida de confianza con el gobierno actual, entonces no debiéramos tener deudas que deudores de hace más de 5 años. No, perdón, yo la escuché, discúlpeme, yo la escuché. Bueno, yo no sé si usted tiene conocimiento, es probable que no, por eso lo afirma, que cuando la empresa, el ente autárquico que presta el servicio de agua, que es un ente autárquico municipal, que no existía, que se creó por ordenanza, y yo no sé si usted sabe, es probable que no, y por eso lo dice. Nunca se procuró la deuda que tenía la empresa del Estado. Entonces esa deuda se licuó. Y desde allí, desde que se creó la empresa municipal, el ente municipal, mejor dicho, nunca se ha realizado una gestión de cobro. Y usted bien debe saber que en las ciudades donde está privatizado el servicio, que son muchas, los intereses son leoninos, Y proceden igual que con la luz. No te sacan el medidor porque el agua está considerado que es un derecho humano, exactamente, porque porque la restricción de ese bien, digamos, está ligado a la salud, y no proceden como el peque en retirarte el medidor del agua, pero sí te reducen el servicio y los intereses que te aplican son leoninos. Dicho esto, y lo que quiero que quede claro, primero, el intendente Cés nunca puede haber dicho, el ex intendente, que tenía una gestión de cobro del 50, porque nunca fue así. En el mejor de los casos, y repasemos los audios si quiere, en el mejor de los casos, cuando el ex intendente Cés llegó, la procuración, la gestión de cobro, digamos, y la cantidad de contribuyentes que pagaban era más o menos la que tenemos hoy. Y despacito se fue incrementando. También tiene que ver el periodo estival del año. A principio todos sabemos que se recauda más, siempre al final del año se recauda mucho menos, aún teniendo un buen porcentaje de recaudación. Nunca fue el 50%, llegó al 42%, creo, en su mejor momento. Pero sí quiero que quede claro que la falta o el incumplimiento del pago de las tasas y del pago de la prestación del servicio de agua potable no viene desde hace un año y medio, porque nosotros estamos procurando lo que se puede procurar, que son 5 años para atrás, pero todo lo otro prescribió, y eso sucedió en otros gobiernos. Acá, personalmente, lo que yo creo es que primero somos argentinos. El argentino no tiene una cultura de cumplir con sus obligaciones para con el Estado. El argentino tiene una cultura donde piensa que el Estado debe dar. Bueno, acá hay una cuestión cultural que hay que revertir, y yo creo que se está revirtiendo. No, en nuestro caso, muy lentamente, creo que los frutos los veremos con una política sostenida en el tiempo, donde el ciudadano tiene que hacerse cargo de sus obligaciones. Mucha gente dice, yo no pago el agua porque no tengo agua. No tenés agua porque no hiciste la conexión, a lo mejor, para la red. Para la red, o porque tenés un terreno baldío, pero tenés el caño que pasa y tenés el acceso, la posibilidad del acceso a la red. Es verdad que en nuestro caso particular, en Capilla del Monte, sobre todo en relación al agua y al saneamiento cloacal, no se ha invertido nada. Lo único que se hacen son parches, obras de envergadura, como son las que debieran acompañar el crecimiento demográfico que hemos tenido. No se han podido hacer, pero no se han hecho en este año y medio. No se han hecho en los últimos 30 años. Y Capilla creció en los últimos 20 años exponencialmente. Entonces, yo no quiero disculpar lo que no se hace o lo que no se ha hecho bien, pero me parece que cada cosa tiene que estar en su lugar. Es mi opinión. Creo que el incumplimiento del contribuyente en el día de hoy responde a muchos factores. Entre ellos, si ustedes quieren, a la crisis económica nacional, que nos aflige a todos y todos la sentimos, pero no se debe justamente a la falta de confianza en el gobierno actual, porque si no, no tendríamos que estar ejecutando deudas de hace 5 años atrás y todo el restante que se ha prescribió. Nada más, presidente, y muchas gracias. Gracias a usted, concejal. Voy a hacer una respuesta, sí, lo voy a hacer, con tu permiso, lo voy a hacer. Considero atinadas las palabras de la concejal Negri con respecto a la apreciación sobre la EMOS y con respecto a que esto no viene de la gestión actual, sino viene de gestiones y gestiones. Pero me parece que nos ocupa, como concejales, cortar de una vez por todas el tema de no saber a dónde van los ingresos de esas cuentas, cuando hoy la impronta es darle una orientación a esta moratoria. No hablo de, hablo de esta moratoria. Con respecto a lo de la EMOS, lo sé, en algún momento planteé una moratoria para la EMOS en el cual el secretario de gobierno actual me habló de desigualdades, lo hablamos recién, no tengo por qué esconderlos, y hoy amerita que eso se ponga en pie como una posible ayuda económica para nuestro municipio. Es mi apreciación, por supuesto, de la parte política también, como estamos hablando hoy, y en cuanto al proyecto y al impronta de la ordenanza, por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Quién no lo estaría, no? Me parece que para poder agilizar y hablar con fundamento y propiedad, también deberíamos contar desde el Ejecutivo con la información precisa en el cual, por lo pronto, saber qué montos se habla y de qué deudor más deudor, menor menos deudor. Hay cuentas que no están en procuración tampoco. Y hay cuentas que han sido procuradas por mucho menos de los tiempos que lo dice. Y hay testigos también si mi palabra no acompaña lo que dice. Nada más que eso, muchas gracias, Presidenta, por el espacio para la devolución. Gracias, concejal. Sí, concejal, si me permite. Bueno, algunas de esas dudas que tenía la concejal, al menos yo las pude evacuar el día de la reunión, en la cual planteamos cuál era la cantidad de deuda que tenía el municipio en la calle, tanto en la, porque justo también estaba Romina. Sí, señor. Hablamos de todo. Sí, señor. Otro de los puntos también que se trató, que bueno, fue el tema de la procuración, el tema también de los grandes deudores, si se estaba procurando y demás. Así que yo me sumo al pedido ese, para que también, si lo hacen como un pedido de informe, que nos emiten también. Que acompañe un expediente que acompañe, claro, para poder el martes en comisión. Porque cuando hablamos de igualdad, creo que el que menos debe y el que más debe están en la misma condición. Entonces, el Estado en eso tiene que ser realmente, tener todo una mirada equitativa, ¿no? Porque realmente siempre se habla de los que más deben, nunca pagan. Y la verdad que ese es el tema, ¿no?, de esta gestión, de varias gestiones que todos sabemos, y no sé si no creo que sea justo ponerlo por nombre y apellido, pero sí me gustaría que todos entren en esta moratoria o que todos estén realmente en la misma condición. Así que me parece atinado la solicitud. Gracias, concejal. Concejal Rodríguez. No, bueno, un poco, dos cosas eran. Primero, acompañar lo que decía Pichu, porque es verdad que nosotros cuando tuvimos hablamos de todos estos temas, de las deudas y demás, de las procuraciones, más. Discutimos más de una hora con el tema de procuraciones, pero discutir en el sentido de que, bueno, cuál era la forma más beneficiosa para el vecino. Acá no era beneficio para nadie en particular, sino que era para todos en general. Así que bueno, yo voy a acompañar lo que María José tiene, porque me parece que es importante que también sepamos la deuda de cada uno, porque a veces pasa, y es verdad lo que decía Pichu, que a veces no se da nombre, pero sí se ejecuta, lo voy a hacer más simple, se ejecuta al vecino común, al simple, y a los abanderados de los buenos, de los portapellidos, no se los ejecuta. Entonces, queremos saber si todos esos que tienen esa gran deuda también están ejecutados, y queremos la carpeta, porque si no viene, sí, procurado, pero queremos ver la carpeta de ese gran deudor, porque según el intendente había varios, no dio los nombres, tampoco se los pedimos, sí le pedimos los montos de deuda en general. Y si está procurado, y la nota o la carpeta de procuración que corresponde a ese gran deudor, porque si no, siempre cortamos el hilo por lo más delgado, por el que menos debe, o el que, si bien todo el mundo debemos pagar, si no, tenemos que ejecutar también al que más debe, llámese como se llame. Así que acompaño lo que mi compañera pidió, y tenía una modificación para hacer, pero si lo vamos a tratar en comisión el día martes, la propongo a todos los concejales. Se me pasó el día lunes, en la vorágine, y eran tantos puntos y tantas ida y vuelta de discusiones en el sentido de que, bueno, cada uno proponía el beneficio mejor para el vecino. Intercambio de idea era, porque la verdad que es bueno cuando el Ejecutivo puede hablar con el Consejo Liberante, en general con todos, juntarnos, y bueno, sale lo bueno, y a veces pasa mucho tiempo y no se da. Así que bueno, la modificación la voy a proponer cuando nos juntemos el martes, y si están de acuerdo, la modificamos. Nada más que eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, concejal. Sí, sí, concejal. Mínimamente. Agregar que recién la concejal Bandini hacía notar, digamos, que en algún momento aquí expresáramos, y yo lo expresé y lo ratifico, que conceptualmente yo no estoy de acuerdo con las moratorias, pero esta moratoria es una herramienta que tiene persigue dos fines. Es verdad, persigue recaudar, pero también en ese recaudar permite brindarle al vecino que ha tenido un atraso considerable o no, por la situación económica o por una situación personal, brindarle la posibilidad de esa quita de intereses que termina beneficiándolo. Y un pago en cuotas que a lo mejor de otra manera sería más oneroso. Entonces, yo no estoy de acuerdo conceptualmente en vivir de moratorias, porque sí creo que ahí se rompe el principio de equidad. Se castiga, se termina castigando al que cumple y se beneficia al que no cumple. Pero esto lo considero una medida de excepción ante una situación X. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Señores concejales, si nadie tiene nada para agregar... Perdón. Voy a someter entonces a votación el pase a comisión de esta ordenanza. Ya lo habíamos votado. Vamos a someter a votación el pedido de informe de la concejal Bandín. ¿Concejal Juárez? Sí, acompaño el... Digamos, me parece que lo que la concejal Bandín pide... mayoritariamente me parece que es una cuestión que hace estadística, digamos, no creo que haga al nombre de la persona, ordenanza en sí, la estadística, que está bueno también porque a través de las estadísticas uno puede saber dónde está parado y en definitiva cuál es el rumbo que uno toma, ¿no? Así que me parece interesante. Ahora, en definitiva la moratoria y bajando más a lo concreto, a lo diario, hay una simple situación que es una cuestión económica, lamentablemente, que por la cual estamos atravesando. Esperemos que mejore. Pero hoy la gente por ahí prioriza en otras situaciones. Prioriza en la tarjeta de crédito, prioriza en el pago de la luz, porque si la luz te la cortan, es todo un tema. Prioriza ahora bien el frío, prioriza en la calefacción, prioriza en el alimento, prioriza en la vestimenta, y para el último queda la cuota de la municipalidad, el pago de EMOS y del municipio. Entonces yo creo que hoy es interesante la moratoria, más allá de las desigualdades que se puedan llegar a plantear. Me parece que al vecino, clase media, que es la mayoría en el pueblo, la clase trabajadora, esto lo beneficia y ayuda en gran parte al municipio. Los grandes deudores, yo dudo que se vayan a acoger a esta moratoria. Los grandes deudores, me parece que si no han pagado con esta moratoria, es lo mismo, no van a seguir pagando. Que sí, el municipio deberá instrumentar algunos mecanismos, ya sea este gobierno o el gobierno que venga, el que viene, de Fabricio, que instrumente los mecanismos para que esos grandes deudores dejen de ser grandes deudores, que se puedan borrar definitivamente de la lista y que hagan el aporte que necesita el municipio. Así que sí, voy a acompañar el proyecto de la concejal. Gracias, concejal. Concejal Negri. En el mismo sentido, presidenta. Concejal Rosario. Sí, concejal Rodríguez. Afirmativo. Concejal Nieto. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Si los concejales me permiten y ninguno tiene más nada que decir, quiero... Yo después que usted termine, presidenta, tengo un tema más. Bien. Yo quiero presentar sobre tablas un proyecto de ordenanza que de hecho va a pasar a comisión, porque he traído para cada uno de los concejales el material para el estudio de la misma. Señoras y señores concejales, es indudable que el municipio está atravesando una crisis económica y financiera que hace necesario tomar medidas que no lo sean en perjuicio de los vecinos contribuyentes que hacen el esfuerzo, pero que ante la situación de crisis que vive nuestro país se le hace difícil estar al día en los pagos de sus contribuciones. Es nuestra obligación en primer término pensar en el vecino, que es quien nos colocó en el lugar que ocupamos. Nos encontramos con que el Departamento Ejecutivo Municipal ha girado a este Consejo un proyecto de ordenanza denominado moratoria, que pretende como objetivo principal elevar el nivel de recaudación, que a la fecha es histórico por lo bajo.

tanta luminaria tiene apreciación particulares. Es por ello que quiero hacer eco a la iniciación de la Secretaría de Turismo, Lorena Seus, acompañado también por el Ejecutivo que ha puesto en valor este proyecto, y me gustaría que nosotros como Consejo también le demos la impronta legislativa para que acompañe esto que es nuevo para nuestra localidad. Gracias, concejal. ¿Algún concejal? ¿Algo? Vale, no, no, claramente que... Sí, lo voy a leer para que todos coincidamos. Sí, sí, sí. ¿No? Conozco la actividad que hace John y he participado, he visto uno de sus guiadas. Si el cielo lo permite, tiene que estar despejado. Es algo muy interesante. Conocer las constelaciones, conocer las estrellas, conocer los astros, está bueno. Y algo que se hace con cero peso. Que tiene que ver con nuestras raíces, ¿no? Cómo se leía el cielo en épocas anteriores. Exactamente. Y tiene también algo de mitología y está bueno. Así que sí, voy a acompañar el proyecto de declaración. ¿Concejal Rosa? Sí. ¿Concejal Rodríguez? ¿Concejal Nieto? Sí, creo que bueno, sumado al proyecto, creo que es un producto más que tiene Capilla del Monte, que en algunos lugares del mundo lo tiene como un producto turístico, sobre todo en Europa, que es el astroturismo. En Capilla del Monte tenemos uno de los cielos más lindos, y como decía acá la concejal, es un producto bueno para explotar. También tenemos acá presente nuestro asesor que tiene un observatorio con una maquinaria realmente... realmente es una inversión muy buena la que tiene, y los que tienen también la posibilidad de apreciarlo y de visitar al proyecto del doctor Fogel, también es algo para sumar también a todo lo que es el proyecto, ¿no? Porque lo que hace este proyecto en sí es contar un poco lo que son las constelaciones y toda la parte histórica de las otras culturas. Si es algo un poco más científico, va a estar acompañado también con un miembro de la universidad, pero si queremos también acompañar algo más, tenemos también el observatorio astronómico de acá de Fernández. Entonces, bueno, yo creo que Capilla del Monte se va nutriendo de varios productos, ¿no? Así que me parece realmente buenísimo la declaración. No olvidarnos que a nivel nacional seríamos los pioneros en insertar turísticamente este proyecto. Bien. Concejal Bandini, ¿puede repetir el horario? Donde lo voy a leer para hacer eco las palabras y que quede en audio registrado el mismo. Decreto número 118/19. Visto que Capilla del Monte es una localidad turística por excelencia, donde su principal fuente de ingreso es el turismo en general, con sus diversas concepciones y atracciones enmarcadas en el turismo ecológico, de aventura, deportivo y de divulgación científica. Y considerando que la gran cantidad de visitantes que se dan cita en nuestra ciudad, atraídos por su naturaleza, su misterio y su energía, destacan en el encanto y la posibilidad que la misma goza las excelentes cualidades para la contemplación de su cielo estrellado, y que al estar protegido en diversas áreas de contaminación luminosa es especialmente apto para desarrollar actividades turísticas basadas en ese recurso natural. Que por lo antes manifestado, nuestra ciudad se enmarca en el concepto de destino turístico de estrella, cuyas características deben acreditar la calidad de sus cielos y los medios para garantizar su protección, como también las adecuadas infraestructuras y actividades relacionadas con la oferta turística, como lo son el alojamiento, los medios de observación disponibles al servicio de los visitantes, la formación del personal encargado de la interpretación astronómica, etcétera, y su integración en la naturaleza nocturna. Que los destinos turísticos de estrellas son una tendencia en alza que combina sustentabilidad y divulgación científica, y en forma consecuente revalorizarán la importancia del cielo como patrimonio científico, cultural, medioambiental y movilizador de la economía a través de los turismos de estrella. Que ser un destino de estrella es una marca, una manera de atraer más visitantes a lugares de otra manera no se tendrían en cuenta como destino turístico. Los aficionados en astronomía pueden considerar nuevos destinos para su cielo, y también es una posibilidad para que las personas que estén planeando unas vacaciones y quieran vivir una experiencia única. Que en Capilla del Monte no existe una conciencia formal por la protección de los cielos estrellados, ni se concibe el cielo como patrimonio de la humanidad, donde todos tenemos derecho de apreciar los astros en su mayor plenitud sin contaminación lumínica. Que el destino de estrella atrae no solo nuevos visitantes que eligen este tipo de destino, sino que trae aparejado múltiples beneficios como lo son conocer nuestro cielo tomando conciencia por la protección de los cielos estrellados y el impacto ambiental de la contaminación lumínica. Que en definitiva declarar a la ciudad de Capilla del Monte como destino turístico de estrella no solo involucraría a la comunidad a ejercer esta actividad tan noble, sino que también, además de desarrollar el fenómeno como una economía regional, sentaría un antecedente en la provincia. Por todo ello, el intendente de la Municipalidad de Capilla del Monte declara: declárese a Capilla del Monte como destino turístico de estrella, revalorizando mediante el presente declaración la importancia del cielo como patrimonio científico, cultural, medioambiental y movilizador de la economía. Artículo 2. Facúltese a la Secretaría de Turismo y Deporte y Cultura, como el futuro se lo denomine, a llevar a cabo las acciones que permitan instalar a Capilla del Monte dentro de los destinos turísticos de estrellas, garantizando la calidad de sus cielos y los medios por su protección. Artículo 3. El presente decreto será refrendado por el secretario de Gobierno. Artículo 4. Comuníquese. En primer lugar, nombrar a Capilla, lo hizo el intendente acompañado por el secretario de Gobierno, de destino turístico, que me parece excelente, y después acompaña otro decreto a la actividad. Yeah. ¿Sí? Decreto 119/19, visto que durante los días 25 y 26 de mayo del 2019, Capilla del Monte será la sede del primer Encuentro Nacional de Astroturismo. Y considerando que esta interesante actividad que se desarrollará en el Complejo de Agua de los Palos, Cerro La Gemela, forma parte de las acciones que desde la Secretaría de Turismo Municipal se viene llevando a cabo con el firme propósito de posicionar a Capilla del Monte como uno de los destinos turísticos de estrellas destacados de nuestro país. Que la organización ha dispuesto para los días del desarrollo del encuentro jornadas, observaciones de astroturismo cultural, mini workshop de astrofotografía, caminatas de exploración y fotografía diurna, actividades a las que podrán acceder los interesados en participar de este novedoso e interesante evento. Que mediante el número de decreto número 118/19 de fecha 1 de mayo del 2019, Capilla del Monte ha sido declarada destino turístico de estrella, revalorizando la importancia del cielo como patrimonio científico, cultural, medioambiental y movilizador de la economía. Que sin lugar a dudas, el desarrollo de este primer encuentro nacional sentará precedente que permitirán posesionar a Capilla del Monte por su continuidad a lo largo del tiempo, claro objetivo propuesto desde este Departamento Ejecutivo Municipal. Por todo ello, resulta propicio declarar de interés turístico el desarrollo del primer Encuentro Nacional de Astroturismo, por lo que el Intendente de Capilla del Monte decreta declararlo de interés municipal. Lo demás, de forma. Haciendo eco al tratamiento, a la oportunidad, al trabajo intenso también del compromiso de la Secretaría de Turismo en conjunto con este habitante de nuestra localidad. Es por ello que traje, y me pareció superador, el acompañamiento desde el área legislativa para futuros proyectos. Muchas gracias, concejal. Seguramente nosotros acompañamos un proyecto nuevo e importante para el área turística y para nuestro pueblo. Entonces vamos a someter a... Presidente, sí, si me permite. Sí, disculpe. Compartiendo lo que aquí se ha dicho, sí, lo que me parece que corresponde es que nosotros hagamos una declaración legislativa. Bien. Entonces, te estaba devolviendo algo que estaba acá que corresponde a archivo. Vamos a votar entonces, hacer una declaración de interés legislativo. Pregunta, perdón, sí, le interrumpo. Son dos decretos, uno sobre el acontecimiento y otro sobre la actividad. La actividad. ¿Sobre cuál es ambos dos? No, yo porque después lo tengo que transcribir. No, y si me permite, presidenta, secretario, me parece que podemos hacer uso de los mismos argumentos y fundamentos que ha empleado el Ejecutivo. Sí, Sí, yo te los dejo porque es más, haciendo eco a las palabras, es donde yo tomé la iniciativa, no solo por el proyecto y por el trabajo realizado y por la nueva propuesta turística, sino también es porque es valedero el trabajo que ha llevado a cabo nuestro intendente en conjunto con la Secretaría de Turismo. Bueno, entonces sometemos a votación declaración de interés legislativo el proyecto de presentado por la concejal, por el Ejecutivo y la Secretaría de Turismo. Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal Rodríguez. En algún sentido, pero... Concejal Rodríguez. Concejal Nieto. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Quería... ¿algún concejal tiene algo más para agregar? Quería manifestar que ha llegado una nota de una vecina que tiene un problema que es privado, no podemos dar trascendencia, pero en virtud de eso quiero leer un pedido de informe que va a ser tirado al Ejecutivo Municipal. Las autorizaciones que este Consejo Deliberante ha efectuado en numerosas oportunidades respecto a transferencias de chapas, patentes de taxis y o remis, y considerando que a los fines de contar con la correcta y debida información se hace necesario contar con la actualizada, que en tal sentido debe obrar en este Consejo Deliberante la nómina de las chapas, patentes de taxis y remis actualizado, que a la fecha ha ingresado una nota de una vecina solicitando una autorización expresa respecto a las características de la misma en lo que hace a su transferencia, que no obra en este Consejo Deliberante informes brindados por ese DEM respecto al tema que nos ocupa, por ello este Consejo Deliberante resuelve solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, en el término de 96 horas de recibido el presente pedido de informe, adjunte nómina de la totalidad de chapas de taxis y remis indicando número, permisionario, vehículo afectado, año de otorgamiento, si es transferible o intransferible, instrumento legal de concesión, si cuenta con la inspección municipal los vehículos afectados, seguro de vida, ITV al día y toda otra información que estime relevante a los fines de tomar las acciones necesarias y obligatorias que la Ley Orgánica Municipal número 8102 nos impone. Artículo 2 de forma... voy a someter a votación el envío de este pedido de informe para dar respuesta a esta vecina que nos envíe esta nota. Concejal Juárez. Sí, afirmativo. Concejal Ney. Sí, en igual sentido. Aprobado. Concejal Rodríguez. Aprobado. Afirmativo. Concejal Ney. Afirmativo. Bien, mi voto es afirmativo. Julio, estamos para enviar. Presidenta. Lo último, simplemente en calidad de recordatorio y que ustedes me acompañen con la nueva presentación de mi pedido de proyecto presentado el 28 de marzo al Ejecutivo con el tema de las procuraciones. El 28 de marzo fue presentado. Vamos a girar una nota al Ejecutivo solicitando, por favor, tenga la... ¿De marzo? Lo presenté. Por favor, tenga la deferencia de agilizar el envío del pedido de informe de la respuesta. De la respuesta de vuelta el pedido. Yo sé que fue presentada porque en alguna oportunidad he recibido algún llamado por teléfono, pero no he recibido respuesta escrita. Y los tiempos se han agotado. Es que está ingresado por mesa de entrada. No, lo que digo es hacer una nota o en calidad de recordatorio. Obviamente, pero por supuesto. ¿Vos decís que no tenés constancia de que está la resolución con el ingreso en mesa de entrada? Ya es una cosa que me excede a mí el tiempo en el que el Ejecutivo... No, dentro de los formatos, claro, no lo hago yo de manera independiente como autora del pedido informe. No, porque se lo ha aprobado por el Consejo. Es el Consejo. Por favor, Julito. Lo que me tenés que dejar es... ¿El pedido informe? No, lo considerando de la documentación, vos querés pedir eso que tenés escrito ahí. Porque... ¿Cómo no? ¿Eso bueno, sale por resolución o por nota? Nota, sí, es para que va a ser un recordatorio. La información más para el tratado de comercio. Para ser tratado el proyecto, sí, obviamente. Sin más temas que tratar, vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecemos a los concejales, le decimos al concejal Nieto que abrió la mano. Gracias, concejal. Es lo que dice que no se tiene derecho.